Y estamos con Andrés Giura, docente, conocido aquí en Venado Tuerto, ¿no? Porque estuvo viviendo varios años aquí en esta ciudad. Y ahora nos parecía alguien importante, quizás como docente también, que nos ayude a pensar qué está pasando en Rosario, ¿no? Él es secretario de Hacienda de ANSAFE Rosario, está en la comisión directiva de ANSAFE Rosario como secretario de Hacienda, y es delegado, sos delegado de base de varias escuelas, primaria y secundaria, ¿no, Andrés? Hola Andrés, ¿cómo te va? Sí, soy delegado en la escuela primaria 610, República de Bolivia, y en la secundaria 240, Lola Mora, en la zona suroeste, la zona que conocen Rosario, en el CONAVI de Rullón y Seguí, en el extremo suroeste de Rosario. Me decías recién que estuviste, que estaba en una reunión de comisión directiva porque está el tema paritaria y tuviste que salir a una escuela que hubo una amenaza. Sí, estaba en la asamblea de base. Justo estábamos tratando esta propuesta miserable del gobierno, insultante para toda la docencia, y sí, recibimos un llamado de las compañeras de la escuela 518, que es más al sur, es en lo que se conoce como el barrio Toba, Rullón y Aborígenes Argentinos, porque, bueno, habían sido víctimas de una amenaza en el turno mañana por las bandas estas que se han hecho tan famosas en los medios de Buenos Aires y que acá ya hace años vienen cobrándose la vida de muchos de nuestros alumnos y trabajadores de la ciudad. Yo te pregunto, después vos vas desarrollando, hasta hace, qué sé yo, 5 días atrás, según Bullrich y los ministros de Puyaro, había bajado el delito, había bajado los homicidios, y de repente aparece todo esto, está como todo esto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes contar, Andrés? Sí, la verdad que una situación muy... los ministros se vanagloriaban, incluso fue parte del discurso el presidente en la apertura de la legislativa, se vanagloriaban de la baja del delito en Rosario, de la baja de los homicidios, de la tasa de homicidio, no la baja del delito, porque delitos predatorios y de todo tipo abundaban mucho en la ciudad, sobre todo con la crisis económica. Uno de los casos que últimamente se había hecho muy famoso era la del chico que murió quemado por robando cables en la calle, un hecho que fue muy polémico, en donde, bueno, en esta época donde la crueldad se ha convertido en una forma de relación social a través de las redes, había sido tan polémico, ¿no? Ya que fue filmado con el cuerpo, con 90% del cuerpo carbonizado, mientras era subido una ambulancia, y de la cual, bueno, hecho del cual termina falleciendo. Ya te digo, por eso los delitos predatorios, los hurtos de toda clase seguían a la orden del día, y en todo caso habían aumentado al compás de la crisis, ya que el precio de los metales hacía redituable hace redituable ese tipo de situaciones. Pero la situación tuvo un cambio abrupto desde que, bueno, el ministro de Seguridad, Cocosioni, quien fuera antiguamente también alcaide del penal de Piñero, de la unidad 11, cortó las visitas de contacto, y bueno, hubo un montón de modificaciones en las condiciones de detención de las segundas, terceras y cuartas líneas, que son las que están detenidas acá en Rosario. O sea que la primera línea están en penales federales en la provincia de Buenos Aires. Este cambio en las condiciones de detención trajo que un grupo de sicarios baleara un colectivo de penitenciarios y como respuesta a eso, no tuvo mejor idea el ministro Cocosioni de sacar una foto en Twitter de los detenidos en condiciones humillantes, desnudos, sentados en el piso, y con una leyenda del tipo la van a pasar mal o algo así, no recuerdo el texto, pero un texto muy corto y muy desafiante. La respuesta nos hizo esperar. En la semana tuvimos dos asesinatos de choferes de taxi, uno de un chofer de la línea K, una línea de trolley, los trolebuses que quedan acá eléctricos, y el final del playero, todos en sus lugares de trabajo. A partir de ahí, bueno, la situación que ya es de público conocimiento y todo el show mediático al que se lanzó la prensa porteña con esta situación. La verdad que dramático, lamentable, desde ya, como lo hemos hecho públicamente, toda la solidaridad con las familias, los deudos, los conocidos y los compañeros de trabajo de todos, cuatro trabajadores, ¿no? Y ahora, ya prácticamente, no sé, ¿están las fuerzas armadas de seguridad en los barrios? ¿O fue solamente la llegada de gendarmería o de fuerzas de seguridad y después se fueron? Bien, sobre eso tenemos una vasta experiencia en Rosario. Desde el 2015, fines de 2014, principio de 2015, es el undécimo desembarco de las fuerzas federales en Rosario. Es 11 veces vinieron a Rosario las fuerzas federales. En el marco de un enorme circo mediático y nunca tan bien llamado circo, ¿no? Porque lo que vinieron son 450 efectivos. Realmente no alcanza ni para contener un domingo en la cancha. En otras oportunidades, por ejemplo, el desembarco más espectacular fue el de Berni, con los helicópteros y demás, en el 2015, con 3.000 efectivos. Esto no se acerca ni por casualidad a lo que fue, pero sí mucho circo mediático, muchas redes, mucha foto en redes, mucho video, mucha música tipo Netflix, mucha estética, y la verdad que es poco lo que se ve en la calle. Se anunciaron también la llegada de fuerzas del ejército, a lo cual los militares con muy buen tino le dijeron que no tenía ningún sentido la presencia militar en Rosario, porque ellos no estaban ni preparados, ni reunían las condiciones, ni logísticas, ni doctrinarias como para enfrentar este tipo de delitos como son las bandas narcopoliciales barriales. No estamos hablando de cárteles de la droga, no estamos hablando de los que mandan la droga al extranjero, como podrían ser los casos mexicanos o brasileños, que son los que estamos acostumbrados a ver en las películas y en los noticieros, sino bandas narcopoliciales de poca monta, barriales, muy crueles, no por eso menos letales, pero con un nivel operativo muy bajo y realmente sin la escala que se lo intenta mostrar, ¿no? Eso no le quita letalidad al fenómeno. Pero, bueno, un circo realmente, todo lo que se anunció, se ve muy poca presencia, los trabajadores que trabajan, que hacen sus horarios en los turnos nocturnos, nos comentan de que la presencia es insignificante respecto de lo que sería darle seguridad a toda esa gran masa de trabajadores, que no solo los taxistas que andan a la noche, los placeros allá a las playas de la estación de servicio no abren más de 22 a 6 por tiempo indeterminado. Pero hay mucha gente que se traslada a sus trabajos a la madrugada, los hijos de nuestra compañera, los maridos de nuestra compañera nos comentan que la situación no cambió en absoluto. Ahora, Andrés, vos me describías muy bien el tema de las bandas narcopoliciales barriales. O sea que si el Estado, o quizá podría, si tuviese intenciones, poder combatir a estas bandas y tener ser eficaz en este combate y hasta podríamos decir erradicarlas, pero se ve que no, o no quiere, o hay cuestiones oscuras ahí jugando, ¿no? Sí, eso es indudable, que hay un entramado financiero, político, judicial, y en varios otros aspectos de la vida que están enraizadas con esta banda. Estas bandas son muy, muy precarias y toda su ingeniería financiera está siendo cada vez más sacada a la luz por medios que en otro momento era impensable que lo hagan. Tenemos unas muy buenas notas de Hugo Aldonada Amón en La Nación, retratando cómo esos sicarios de barrio tienen toda esta ingeniería financiera en muchas agencias de turismo, en la bolsa misma de comercio de Rosario, en donde hay un verdadero bosque de evasores, entre los cuales el dinero de la corrupción y el dinero del narcotráfico se pueden esconder perfectamente. No tenemos una ley de financiamiento de campaña, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. No hay obligación de decir de dónde sale el dinero de las campañas, y ya es un secreto a voces que el entramado, si se empieza a descubrir, pondría en riesgo a los representantes de los principales partidos y de los partidos que gobernaron durante los últimos 20 años en la provincia de Santa Fe. Claro, porque ese dinero de alguna manera en algún lugar tiene que ir a parar o circular, ¿no? Y no es precisamente, si bien puedes, calculo que puede circular en los barrios, pero mayormente en otro lado, ¿no? Seguro, seguro, totalmente. Vos imaginate que para comprar un auto usado vos tenés que declarar de dónde sacaste la plata. No puede ser que esta gente tenga acceso a vehículos importados, compra de campo, compra de terreno, compra de casas, con lo que sabemos lo que representa para un trabajador, ¿no? Los trabajadores acá en Rosario sabemos que no vamos a poder vivir nunca en Rosario. El metro de tierra en Rosario es inaccesible para cualquier asalariado. Últimamente los alquileres se nos están haciendo imposible, y esta gente tiene acceso a todo ese tipo de bienes para los cuales vos tenés que declarar el dinero de donde lo sacás. Por lo tanto, estamos convencidos de que hay negocios con apariencias legales que son los que le sirven a todas estas bandas. 47, según dice Carlos del Frade, están operando en la ciudad de Rosario. Y en eso te hago un paréntesis. Cada vez que hay un desembarco de las fuerzas federales empieza todo el debate. Mucha gente aplaude la llegada sin tener en cuenta que es una política ya fracasada, la política del espantapájaro, le decimos nosotros, porque es obvio que donde están las fuerzas federales no hay, no se van a cometer delitos, pero a la espalda de ellos y todo alrededor sí. O sea, si esa va a ser tu política, es porque el narcotráfico va a seguir y las bandas criminales van a seguir operando. Siempre decimos de que hay que, para tumbar un árbol, no es arrancándole hoja por hoja, sino metiéndole un hachazo en la raíz. Y cuando proponemos estas salidas, nos decían en otras ocasiones che, no, eso no va a pasar nunca, eso no puede ser. Convalidando esconder la mugre abajo de la alfombra con una invasión más. Lo único que logramos con estas invasiones de fuerzas federales fue que el problema sea gigante. Ya estamos viendo que es necesario de una vez por todas entrar a fondo contra estas mafias, que para desarticular estas mafias necesitamos saber quién los provee, y si vamos a ver quién los provee son los nichos de corrupción en torno a los puertos exportadores, puertos privados exportadores, que sacan toneladas de cocaína a los puertos de Europa y de la costa este de Estados Unidos. Australia se ha convertido en un nuevo destino, abriendo todo lo que es el sudeste asiático como mercado, mercados pudientes, mercados solventes, que demandan estas materias producidas en América Latina, y que, bueno, de una vez por todas, o las autoridades se meten con el problema en serio, o lo que están haciendo es un circo para que este problema se agrave, y bueno, y seamos los trabajadores los que la pagamos. Nunca cae un funcionario bajo las balas de narcotráfico, siempre son trabajadores, o hijos de trabajadores, o pibes humildes de los barrios más abandonados de la ciudad. Por otro lado, también hablamos de una política integral, ¿no es cierto? En los barrios de Rosario están abandonados, están librados a la buena de Dios. Ahí, en zona sudoeste, donde yo te contaba, en Luzón y Seguí, estamos a 45 cuadras del río Paraná. Ahí hay gente que no sabe, que en su vida nunca vio salir agua por una canilla. Nunca en su casa tuvieron una canilla en la que abren y salga agua potable, teniendo el río a 4,5 kilómetros, y eso te da una idea del abandono, del deterioro, de la necesidad de políticas públicas que lleven los servicios esenciales básicos. Estamos hablando de agua, estamos hablando de escuelas en condiciones, estamos hablando de energía eléctrica, estamos hablando de cloacas, cosas muy básicas que grandes masas de gente humilde en esta ciudad, una ciudad tan rica, tan pujante, una ciudad que cada fin de semana se viste de fiesta, a la que llegan turistas en cantidades, cada vez que hay un fin de semana largo, la viene Semana Santa, vamos a ver números extraordinarios en la hotelería, con un centro hermoso, con una costanera extensísima y muy cuidada, muy preparada para darle albergue a cientos de miles de turistas, y en los barrios esa otra realidad que te comentaba. La verdad que es una Rosario que alguna vez fue una, como vos decís, una ciudad obrera, ferroviaria, industrial, y hoy está, ¿no? Ese dinero, estoy pensando en que todavía sigue habiendo una ley de identidad financiera de la dictadura, ¿no? Y que me imagino que muchas de esas agencias que vos nombrabas, bueno, pueden circular tranquilamente y de ahí sacarán ciertos candidatos el dinero para su campaña, ¿no? Absolutamente. Son empresas. Bueno, el asesinato del empresario Aldani en Santa Fe fue una demostración de lo que son estas agencias de turismo, en donde se vende moneda extranjera, en donde cuando... Por esa circunstancia, ¿no?, en la que lo asesinan al empresario, se encuentran cientos de documentos apócrifos listos para meterse de lleno a lavar plata sucia. La verdad que las finanzas tienen un régimen paralelo de legalidad que no es el que nosotros estamos acostumbrados a ver en los pequeños negocios, que son siempre son objeto de inspecciones, y para tener un empleado, para poner un local, deben cubrirse de requisitos de todo tipo. Esta gente los pasa como el hambre caído, y bueno, son, encima de eso, ¿no? Son los ganadores de la sociedad, los que vienen a traerle un modelo de vida artificial a nuestros alumnos, a todos esos pibes humildes de los barrios, los deslumbran con sus riquezas, los deslumbran con sus autos, con su ropa extravagante, siendo que es dinero manchado de sangre. Toda esa plata, detrás de eso está el sufrimiento de una madre que pierde un hijo, de una familia que pierde un padre. Lo vimos estos días con los trabajadores. Bueno, el administrador del Puerto Rosario, Shanahan, que termina preso con una condena por el narcolavado, son los autores ideológicos de todo este baño de sangre que vive la sociedad, y que nunca la pagan los de plata, ¿viste? Siempre le toca a los pibes de los barrios más humildes, o a los trabajadores más sacrificados, los que salen en la noche, a la madrugada, a ganarse la vida. Andrés, uno incluso pasó ya en Rosario. Como no hay justicia, no hay poder judicial, no, porque están tongados con esto. No sé, supongo que en algún momento los barrios se organizarán, aquellos que siempre que inviten, porque pese a que todo esto medio ahí, algo suena podrido, decía Shakespeare, ¿no? Algo vuelve podrido en Dinamarca. También hay siempre donde tirar, digo, se organizarán los barrios y se empezará a defender frente a todo esto, ¿no? Ya pasó, de hecho, en Rosario. Sí, bueno, vimos todos, hace exactamente un año, se está cumpliendo, la semana pasada se cumplió un año del asesinato de Maxi Jerez, un chiquito del barrio Los Pumitas, y vimos cómo su padre, junto a los hombres del barrio Los Pumitas, demolían un búnker. Y bueno, después fueron, por supuesto, represaliados. Pero sabes que en eso hay una dinámica muy perversa. Las organizaciones populares, las escuelas, los centros de salud, hacen esfuerzos tremendos en los barrios por organizar al pueblo, por darle forma orgánica a todos esas necesidades, ¿no? La lucha por el agua, la lucha por el asfalto, la lucha por la energía eléctrica, por una energía eléctrica que pueda ser, que no se corte en verano. En verano son esos barrios en donde se pasan 3, 4, 5 días sin luz, y la militancia popular avanza y logra construir algunos embriones de civilización, de organización. Pero vos sabés que bastan 2 o 3 de estos sicarios que salen a matar gente para que todo ese consenso construido con armas legítimas, ¿no? Con las armas de la lucha, de la organización, se revierte. Los principales, acá los grupos de extrema derecha no tienen militancia. Libertad Avanza y todos sus grupos no tienen nada de militancia, pero tienen los sicarios, que son los que le hacen el trabajo político. Cuando avanza el trabajo político, vienen 2 o 3 crímenes que vuelven a la gente, las vuelve al individualismo, al sálvese quien pueda, y hay que matarlos a todos. Como si la única reacción que se pudiera tener en ese contexto es la de cobrarse la vida de alguien. Y vos sabés que está muy en la lógica de esta época. Estábamos hablando con las compañeras, en donde los chicos que mueren, pero también los chicos que matan, han sido alumnos nuestros. Y lo que veíamos era que hay una especie de desaparición de la emoción en muchos de estos jóvenes de los barrios más marginales. Hay dos reacciones que tienen. Una es la risa descontrolada y otra es el odio. Por lo tanto, se canalizan esos dos extremos de la emotividad como los que logran centralizar todos los sentimientos de las criaturas. Nos cuesta mucho que alguien se emocione con el dolor del otro, que alguien se pueda poner en el lugar del otro y saber lo que está sufriendo. La verdad que, y que bueno, y que los educadores tenemos que volver sobre eso, ¿no? Tenemos que volver sobre esos sentimientos, porque debajo de ese caparazón que te genera la crisis, el abandono, detrás de esa coraza que te genera el desapego, hay corazones. Y una de las tareas que tenemos es la de revivir esos corazones, la de remover esas corazas y volver a encontrar a esos pibes sensibles que siendo humildes pueden soñar en un futuro con el otro al lado, no encima del otro, no pisoteando al otro. Pareciera que la única forma de crecer en esta vida es pararse arriba de la cabeza de alguien. Y nosotros, bueno, tenemos que volver sobre eso, tenemos que volver a generar ese sentido de solidaridad, de hermandad, de fraternidad que necesitamos para construir una sociedad mejor y no esta perrera en la que nos tiene encerrado el capitalismo cada vez más concentrado y cada vez más cruel. Andrés, vos sabés que el otro día cuando pasó estos asesinatos continuos ahí en Rosario, azafé de Rosario la rapidez con que dijo, bueno, el lunes aquí hay mucho dolor, mucha sangre obrera, paro regional, paro docente. Más allá de si había transporte o no el otro día. Digo, hoy yo lo decía en la asamblea, a mí me parece que la Celeste tiene que haber llamado la conducción provincial a los 19 delegados departamentales por Zoom y tiene que haber sido un paro provincial. No sé cómo lo pensaron ustedes. Mira, la primera, sí, absolutamente lo que decís, lo comparto absolutamente. Fue la primera moción previa de la asamblea de hoy. No, Rosario no se va a liberar solo de este flagel. Es una cosa muy injusta dejar que los que sufren una situación se arreglen solos. Es como decir, si vas preso injustamente y tenés razón, solo te tenés que liberar. No, necesitas de los que están afuera. No solamente los que están metidos en esa situación tan caótica son los que van a salir de ahí por su propia fuerza. Acá en esto salimos todos o nos hundimos todos, porque estas lacras como los consumos problemáticos, los dineros mal habidos, los hechos delictivos, van a llegar a todos lados. Es lo que te decía con las invasiones. Si no se meten a resolver el problema en serio, si no empezamos a controlar los puertos privados, si no empezamos a controlar las finanzas, las grandes finanzas de la ciudad, no solo la de los kioscos y la de los pequeños comerciantes. Si no nos metemos con eso, esto se va a expandir a todos lados. Y vos sabés que ya en los pueblos están de alrededor, ya se están preparando, porque saben que cuando en Rosario hay este tipo de movimientos y se empieza a controlar la calle, lo primero que hacen es mudarse a los pueblos vecinos y de ahí a otros más. Así que coincido absolutamente, creo que la decisión de... Un paréntesis en esto, creo que otra vez la conducción provincial no estuvo a la altura de las circunstancias en una situación tan terrible. Y otros que no estuvieron a la altura de las circunstancias son las autoridades del Ministerio de Educación, que prácticamente dejaron en nuestras manos lo que pasaba con las escuelas en esos días. Eran días críticos, eran días en los que parecía la pandemia. Nadie quería salir a la calle, nadie quiere salir a la calle. O sea, el que sale, salía es obligado, y ahora estamos a un par de horas del cierre de los negocios en general, porque nadie se anima a estar con un negocio abierto hasta las 9 de la noche en estas condiciones. El Ministerio de Educación, la Delegación Sexta, no hizo nada, no sacó una declaración, no dio una directiva. Fuimos nosotros desde el sindicato los que tuvimos que ponernos la tarea al hombro de contener el miedo, el dolor, la incertidumbre, no solo de las compañeras docentes, que en los turnos mañana y vespertino están muy expuestas a estas situaciones, sino la de las familias y la de nuestros alumnos. El miércoles, cuando volvimos, yo estoy dando, este año me dieron un cuarto grado. Llegó uno de los nenes y me dice: profe, me tiemblan las piernas. Digo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Porque tengo miedo, y se largó a llorar. Cuando ese tipo de cosas están pasando y no hay ninguna autoridad, y la autoridad te dejan solo, a vos con tu guardapolvo, tu mochila, conteniendo la lágrima de un alumno, ahí te das cuenta que a los funcionarios les queda grande el título, y que han perdido de vista completamente la realidad para vivir en su torre de marfil, viviendo entre sus lujos y placeres, con casas seguras, rodeados de custodia, con autos blindados y con todo lo que nos tienen acostumbrado estos funcionarios de este gobierno. Que mirá que era difícil empeorar a Cantero, ¿no? Ah. Era difícil, y lo están logrando. Andrés Giura, muchas gracias por tu tiempo, por tu coherencia, por tu lucha. Bueno, adelante, a cuidarse, desde acá te cuidamos, digamos. Y bueno, hasta la próxima. Andrés, muchísimas gracias. La verdad que poder hablar, poder compartir, saber que afuera de Rosario hay gente que se preocupa y que está en el tema, es el mejor cuidado que podemos recibir cuando el Estado no hace nada, nos da la espalda y oculta las razones. Por eso es un placer hablar con vos, con tu audiencia, mandarles un saludo enorme a esa ciudad que quiero tanto, en donde tuve dos hijos y bueno, que hoy están acá, y son dos hombres que también están peleándola en esta ciudad, la ciudad de pobres corazones, como decía el poeta de Rosario, ¿no? Abrazo y estamos en contacto.